Nacha Pop, en 1985, su disco Dibujos Animados. Este tema es el que abría el disco, Grité una noche, composición en este caso de Nacho García Vega. 1985, yo por entonces contaba con 14 años, con lo cual las cuentas creo que son fáciles de hacer. Creo recordar, no sé si sería el primero, pero sí desde luego uno de los primeros conciertos a los que recuerdo haber asistido, conciertos de Nacha Pop. Y la verdad que en estos momentos y en estos días los recuerdos se agolpan. Los recuerdos de esos conciertos de Nacha Pop y los recuerdos de, por ejemplo, de este disco, que yo por entonces ni lo tenía en disco, lo tenía en una cinta de cassette, de lo que por entonces había. Ha pasado el tiempo, la verdad. Pero bueno, dejamos un poquito la nostalgia y seguimos con grandes canciones de este disco. Voy a poner una más. Aparte de este tema, Grité una noche, composición de Nacho García Vega, Antonio Vega tenía quizás un par de absolutas maravillas en este disco. Temas como Lo que tú y yo sabemos, o quizás esta, que a mí siempre me encantó, que era Relojes en la oscuridad. Es tu universo informal. Relojes en la oscuridad, uno de los temas de las composiciones de Antonio Vega para este Dibujos Animados 1985 para la compañía Polydor. Un trabajo que además supuso, además de un mayor éxito en nivel tanto de ventas como de público y de sonar en emisoras comerciales de radio, también sufrió la primera baja del grupo. Nieto, el batería, dejó el grupo tras la grabación de este disco, según parece por desavenencias con el resto de los miembros, ya que no estaba muy conforme con la introducción de secuenciadores y cajas de ritmo en la música de Nacha Pop. A partir de entonces, Nacha Pop fueron oficialmente a solo tres miembros, Antonio Vega, Nacho García Vega y Carlos Brooking al bajo, pero que bueno, que se fueron apoyando en diferentes músicos para siguientes grabaciones. Su siguiente trabajo es de 1987, también para la compañía Polydor, con la producción de Carlos Narea. Es el último trabajo de Nacha Pop en estudio. Se titulaba El Momento y contenía grandes canciones como No se acaban las calles, Lágrimas al suelo, otro éxito de Nacho García Vega como Vístete, Persiguiendo sombras y mi favorita o una de las canciones para mí favoritas de Nacha Pop de toda la historia y una de, para mí de las mejores composiciones de Antonio Vega era este Lucha de Gigantes. Absolutamente maravilloso este tema de Nacha Pop, composición de Antonio Vega, Lucha de Gigantes, que también este lo habéis vuelto a escuchar en vinilo. Lucha de Gigantes, que apareció en el último disco en estudio de Nacha Pop, El Momento, en 1987. Por esa época incluso fueron a actuar hasta en México, además de ser uno de los grupos nacionales de mayor número de actuaciones a lo largo del año. Nacha Pop, al siguiente año, en 1988, grabaron un disco en directo en dos actuaciones, en dos días consecutivos, en los días 19 y 20 de octubre de 1988, en la discoteca Jácara Plató de Madrid, y con de esas dos actuaciones se grabó un disco doble que se convirtió en el disco más vendido de la banda. Se titulaba 8088, Nacha Pop, y es un disco que recoge pues todas sus grandes canciones desde el principio hasta sus últimos trabajos, más o menos repartido a la par entre composiciones de Antonio Vega y Nacho García Vega, y que se abría el primer disco con este Puertas Abiertas. Thank you.